está para bailar. Las chicas enamoradas le quieren echar el lazo, pero él seguro que se escapará. Es súper divertido, bailando se baila todo. Las chicas lo quieren siempre enamorar. Más cuando termina el baile, él ha desaparecido, pues nadie lo ha visto irse y nadie lo vio llegar. Él es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile. Él baila con todas, todas se enamoran, no hay como atraparle. Porque nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Él es el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile. El fantasma solo quiere bailar. Samantha, ya no sé qué hacer. Si nadie me quiere, solito me quedaré. Me digo esta brujita, no tengo yuyos para el amor. Me digo esta brujita, no tengo yuyos para el amor. Pero sé palabras que te ayudarán para que le digas al oído una mujer. Chumba, cachumba, chumba, digo Samantha. Palabras mágicas que me enseñó. Chumba, digo Samantha, y a tus pies se rendirá el amor. Chumba, chumba, chumba, digo Samantha, palabras mágicas que me enseñó. Chumba, chumba, chumba, digo Samantha, y a tus pies se rendirá el amor. Aflójala, para un costado. Aflójala, pa' en otro lado. Aflójala.